Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. En los controles y al micrófono, con 22 en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Bueno, 22 que no me dan para averiguar qué micrófono es cada uno, así que me harán falta solamente 23 dedos en cada mano, eso será la semana que viene. De momento tenemos hoy solamente 20 y una bata blanca un tanto ya ajada por el uso, y es que son muchas temporadas aquí en Asbury Park, al lado de, bueno, al lado no, con un cristal por medio, con Gonzalo Martínez, el hombre que está en el guión, en la locución, en los bongos. ¿Sabes qué pasa, Nacho? Que en esta emisora vivimos por encima de nuestras posibilidades. Claro. Si solo tuviésemos un micrófono, estas cosas no pasarían. Habéis causado la crisis, vosotros todos. Es verdad. Todos los que estáis aquí normalmente en esta mesa, Sí, sí. Sois todos culpables. Pues hay que hacer una serie de reformas, consistentes en cortar todo. En cortar cables, vamos a cortar cables. No, vamos a ajustarlos. Bueno, ajustarlos. Los cortamos y los dejamos más pequeñitos y los empalmamos. Total, funcionan igual. Exactamente. ¿Y qué es eso tener un micrófono para cada uno? No. Y si necesitamos más micrófonos, pues sencillamente se contrata a una empresa privada, No, se externaliza. Privado eso, no eso existe, externaliza. Perdón, sí. De hecho, podemos externalizar el guión de este programa, Yo por mí encanta. Tengo un amigote al que le ha tocado la lotería 8 veces este año, que seguro que viene para acá. Bien, mientras ya hemos aireado todos los tópicos de la crisis, en medio minuto nos faltan los tópicos de este año, que es esta radio está poseída por los bolivarianos y también que en Grecia pasan hambre, por culpa de Syriza. Todo esto ya tenemos en el menú para cualquier programa que se tercie en la radio, en la televisión pública y privada de este país, Gonzalo. Nos faltan contertulios, Nacho. Bueno, si quieres nos insultamos, He oído una burrada grandísima, pero bueno, eso sí que lo contamos después del inefable Arcadi Espada. Si tanto te preocupan los marroquíes los que cruzan a Ceuta nadando, tírate con ellos. Eso lo ha dicho a Luis García Montero Arcadi Espada en una mañana. Bueno, tenía el día sembrado. Qué bonita es la televisión. Después dicen que no se respetan los horarios infantiles. Sí, con las burradas que se sueltan en esos. Pero además, ¿qué más da que la gente después vea? Hombre, hay que decir que ha cogido una rosa con gripe que casi no podía hablar. Y entonces, hoy es la mía y aquí meto. Cuchillados a diestro. Ana Rosa debió coger frío pues haciendo la típica portada de en Vaqueira para su revista. No, es que en Vaqueira hay mucha gente que está a barcinas. Aunque no lo parezca, esto es un programa de música, Bueno, esto... Es que sí, como ya empezamos, la cosa empezó así un poco extraña con el tema de los micrófonos, pues nos hemos lanzado. Pero efectivamente, Nacho, el programa de hoy, como siempre, va de la mejor música que podemos traer. Y siempre, pues un poco obligados... Que podemos traer a pesar del 21% de IVA. De verdad. Ya. Oye, venga. Sí. Cualquier cosa que digamos le podemos sacar punta, Punta, como los estoques de esa actividad a promocionar, ¿verdad, Gonzalo? Bueno, vamos a centrarnos en el programa y luego ya, si eso, un día hacemos aquí un maratón de reproches. Pues eso, que la música normalmente que traemos pues está relacionada con las noticias que tenemos en la primera sección con la que abrimos siempre nuestro programa. Pues ya sabéis que recuperaremos hoy la noticia jocosa y para terminar pues en nuestra sección de No solo de Blues vive el hombre pues tenemos otra personalidad del mundo de la música a la que conviene pues tener presente y conocer, pero como decíamos todo eso llegará después de la sección que abre nuestro programa, nuestra sección de noticias noticiosas. Abríamos el programa de hoy con música de The Doors y es que la primera noticia noticiosa pues está relacionada con el cantante de este estupendo grupo que por cierto en su época pues actuó también en Asbury Park, en el verdadero Asbury Park, en New Jersey. Traemos una noticia que recuperamos más bien, una noticia que aconteció en, si no me equivoco, en el mes de agosto del pasado 2014, unas declaraciones de una cantante que, bueno, más que por su música, siempre ha sido conocida pues por sus parejas, ¿no? Fue pareja, entre otros, del mismísimo Mick Jagger. Estamos hablando de Marianne Faithfull, que tiene unas declaraciones sobre la muerte de Jim Morrison, cantante y líder del grupo The Doors. ¿Qué os parece si escuchamos un poco de lo que hacía Marianne Faithfull allá por los años 60, cuando surgió en el mundo de la música como una niña buena, cantando canciones bonitas con una voz angelical? Is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalks where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares and go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure, downtown. Everything's waiting for you. Downtown, downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares and go downtown. Where all the lights are bright downtown. Waiting for you tonight downtown. You're gonna be alright now. Downtown. And you may find somebody kind to help and understand. And needs a gentle hand to guide them along. So maybe I'll see you there. We can forget all our troubles, forget all our cares and go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more downtown. Everything's waiting for you. Bueno, pues estas declaraciones de Marianne Faithfull surgían pues el pasado 8 de agosto, creo, y la verdad a mí me parece un poco, pues, ¿cómo decirlo?, un poco malintencionadas, ya que al mes siguiente Marianne Faithfull pues sacaba un álbum para celebrar los 50 años de su carrera musical, o sea que aquí había cierto interés y cierto morbo. Marianne Faithfull pues confiesa, pues nada menos y nada más que si no me equivoco 42 años después, que el líder de si lo diré, no, 42 no, más años, ¿no? ¿Hace cuántos años que murió? Va a ser 44 años. Que fallecía Jim Morrison en París debido, se supuso en la época, que debido a un fallo cardíaco. No se hizo la autopsia porque, bueno, no, los galos no increíblemente no entendieron que fuese necesaria. Y Marianne Faithfull lo que asegura es que seguramente debía ser debido a caballo, o sea, a heroína que le había pasado el que por aquel entonces era su pareja sentimental, un miembro, digamos, de la clase alta francesa que tenía, que se conocía como de Breteuil o algo así. Yo es que de francés, lo siento, no tengo ni puñetera idea, ya tengo poca de inglés, imaginaos de francés. Y parece ser que este individuo pues era un poco groupie, o sea, ya sabéis, esta, la gente con pasta pues en sus tiempos mozos y con posibilidades pues les gusta andar con famosetes. Y pues parece ser que este hombre pues rondaba siempre a los artistas de la época que se movían por el entorno parisino, y parecía ser que también le pasaba drogas a Jim Morrison. Según Marianne Faithfull, pues ella tiene las ligeras sospecha de que este hombre pues le debió pasar algún tipo de heroína adulterada a Jim Morrison, y que eso fue lo que le provocó pues su muerte. Lo más triste de este caso es que este exnovio de Marianne Faithfull también ha fallecido. Por lo tanto, solo nos podemos fiar de la palabra de Marianne Faithfull. Y como os digo, casualmente cuenta esto un mes antes de que se publique su último trabajo. O sea que parece un poco malintencionado esto, un poco jeta, ¿eh? Un poco de cara dura. Un poco como lo de Eric Clapton, ¿no? Aprovecharse de la muerte de los amigos, ¿eh?, para promocionar tus trabajos. Y eso es una cosa muy fea. Porque sí, yo hice una versión de este tema que voy a remasterizar, pues mira, ahora mismo, y sale mañana. Pues son cosas así muy, muy interesadas. A ver, es que de esta Marianne Faithfull es que tenía pinta, por cierto, en su juventud tenía pinta de mosquita muerta, pero de mosquita muerta nada, porque cuando andaba con Mick Jagger, le puso los cuernos atentos nada más y nada menos que con Keith Richards. que por cierto eran los dos eran productores y compositores de algunos de los temas de su primer álbum. Y según ella, pues la noche, que solo pasó una noche con Keith Richards, pero que fue la mejor noche de su vida. Yo no sé si se refiere a su vida o a la de Keith Richards, pero yo creo que va a ser la suya, porque estoy convencido que Keith Richards ha vivido miles de buenas noches. Cada día es una fiesta distinta. Aparte, como tiene a elegir. Y además es inmortal. Sí, y está conservado en alcohol, que sí. Eso ya sabes que, bueno, da. Si el cadáver de Nelson lo llevaron desde el sur de España hasta Inglaterra en un barril de whisky, para que no se pudriera, pues imagínate. ¿Pero lleno? El barril salió lleno, no sé cómo llegaría allí el barril y el cadáver de Nelson. Pero bueno, el caso es que lo conservaron así. Oye, pues a lo mejor estaba más rico, ya sabes, por ejemplo, Nelson. Sí, no, el vino, el whisky, porque ya sabes que algunas bebidas de esas, si les añades un poco de carne, sí, para el, que el lagarto del chino, ya, pues parecido, de hecho lo vendían, Había un restaurante en Londres donde estaba, te vendían la botella con el cadáver de Nelson dentro. Sí, Gonzalo, sí. Todo esto va a hablar de Keith Richards, ese hombre inmortal, al que espero que cuando muera pues lo entierren, porque si lo meten en un crematorio... Porque es capaz de subirse a un cocotero muerto, o sea... Como el Cid, que ganó batallas después de muerto, Keith Richards lo haría, Bueno, Nacho, ¿qué te parece si dejamos a esta jeta interesada? Escuchando uno de sus grandes éxitos ya cuando retornó en los 80. La verdad es que, bueno, a lo largo de su carrera ha tenido grandes éxitos. Este que vamos a escuchar es uno de ellos. Y deciros que vais a notar un ligero cambio en su voz respecto al anterior tema, debido pues al abuso de sustancias muy chungas, porque esta señorita durante toda su vida ha sido una drogadista. Así dicho a las bravas, Sí, pues si antes escuchábamos el Downtown tan angelical, tan... Bueno, parecía... Te lo imaginabas pues en un programa de televisión con su vestidito y su peluca estilo Salomé o Marisol. Pues ahora los años pasan y pues sea tipo Maciel ahora. The Ballad of Lucy Jordan. Went spinning round at the end.

Iba a hacer un chiste, pero nada, no me salió. Era entre la asociación esta que apoya el señor Morrissey y algo que me tenías que pasar. Bueno, Morrissey, vamos a hablar de él en su faceta musical, no como persona. Vale, si hablásemos con él como persona, seguramente nos cerraría en el kiosco o tendríamos un ataque a la puerta de los muchos enemigos que se ha granjeado por su forma de ser. Pero afortunadamente no lo vamos a tener aquí hablando, sino cantando, que era en su faceta como líder de los Smiths, con el tema anterior, por ejemplo, de Charming Man, o la que sonará después de esta noticia, que habla sobre él, porque este año volverá a estar en España, volverá a Murcia, el festival SOS 4.8, ya los nombres de los festivales ya es algo, sí, que... que lo patrocina el arroz. Sí, sí. Son conciertos que nunca se pasan. Después de esto ya vamos a perder todos los tres oyentes que tengamos. Bien, el SOS 4.8 es un SOS mejorado. Este viene... ¿Qué pasa? Está dorado pero sin colorante. En condiciones. Pues Morrissey conocerá la rica huerta murciana y la Virgen de Caravaca. Incluso si tiene tiempo podría ver las carreras de caballos cuesta arriba. Hay que ver unas velocidades de vértigo. Todo eso en la tierra natal de Maritrini, una de las grandes voces a la que nunca hemos traído, Asbury Park Gonzalo. Espero que algún día te acuerdes de ella. Y eso que esa mujer se encontró una estrella en su jardín. Sí, a ver si está. Y no vino Hacienda después y se acabó su carrera musical. Bueno, Morrissey actuará 2 días a falta de uno, el día 1 y el día 2. Es decir, será un poco pues la estrella del cartel, donde pues bueno aparecerán otros artistas como The National o pues ya dentro del panorama nacional Dorian, Lori Meyers, bueno, más o menos lo de siempre, más Morrissey. Digo lo de siempre porque estos festivales están muy bien, pero... Sí, al final siempre van los mismos grupitos, ¿no? Son grupitos que sobreviven gracias a estos festivales. Supongo que los llevará a todos, yo qué sé, pues la misma distribuidora o algo así. Serán como aquellos conciertos que había antiguamente que organizaban ciertas cadenas musicales que todos conocemos. Recordamos. Que lo de Telecinco y hubo cantando con el supergrupo. No, que bueno, que iban por ahí más o menos por los pueblos. Bueno, ahora lo hace Mar de Sacampos, con qué tipo andan feliz y los chicos que cantan. Sí, sí, eso es lo que me decías, Gonzalo. Sí. Que bueno, que iba, cada uno tocaba uno o dos temas, la gente aplaudía, tiraban camisetas y pues, bueno, así actuaban todos los días, ganando menos dinero, pero por lo menos... Viviendo dignamente. Sí. Bueno, es un invento que bueno, los americanos lo llevan haciendo desde el año catapón. Por ahí recorrían todo Estados Unidos, Johnny Cash, Roy Orbison y demás, de esta manera. Que recuerdo yo que hace unos meses ya trajimos a Morrissey al programa porque había actuado en Barcelona, ¿no? Si no me equivoco. Sí, había dado un discurso así, tanto místico sobre, por cierto, sobre los toros. Creo que superó recientemente pues un cáncer también que se le había diagnosticado. Y os recomendamos el concierto porque yo recuerdo que el de Barcelona tuvo muy, muy buenas críticas. Sí. A ver, que Morrissey puede ser lo que quieras que sea, pero bueno, en el escenario se transforma. Sí. Y bueno, pues habrá 2 días para verlo, Murcia, día 1 y día 2 de mayo, dentro de este festival, SOS 4.8, y presentará su último disco, que tiene un título muy explicativo, World Peace is None of Your Business, es decir, la paz mundial no es asunto tuyo. Él pregona con el ejemplo. Es la verdad. Sí, por cierto, también un tema, me acuerdo, dedicado, pues riéndose un poco más de los toreros y demás. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema de los Smiths, ya que, bueno, Morrissey... Siempre es un placer escuchar a The Smiths en Asbury Park. Sí, correcto. Iba a traer a uno de Mikel Erentxun, que ya sabes que tiene versiones de casi todos los artistas que salen por aquí. Un día haremos un programa especial, todo Mikel Erentxun, pero escuchando los grupos a los que ha plagiado. Sí, bueno, me habrá que poner un poco de la canción. Hombre, por lo menos plagia con gusto. O sea, siempre se fijan en grupos competentes. Sí, Smiths, Lightning Seeds, bueno, que vamos, que gusto musical tiene. Sí. Otra cosa es que lo que haga sea más o menos probable. Oye, un día lo podemos invitar aquí, ahora que Radio Crash cumple 30 años. Lo traemos aquí al programa y que hable de música y, oye, Mikel, ¿por qué plagiaste a... que no es plagio, que las canciones tienen cierto parecido, sí, pero es que a él le gusta parecerse a los mejores. y no pagar derechos por las ediciones. Bueno, todo esto lo omitiremos el día que venga Mikel Erentxun. Sí, pero bueno, podría ser digno de ese 30 aniversario que vamos a celebrar próximamente. Oye, la repanocha será ya cuando Mikel Erentxun plagia Coldplay. Eso es como un espejo detrás de un espejo, ¿eh? Sí. Se acabará el mundo, o sea, será la debacle mundial. ¿Y qué pensará U2 de ese doble plagio? Bueno, a lo que vamos. Smiths, la banda de la que fue frontman o líder Morrissey, con uno de sus grandes éxitos, Big Mouth Strikes Again. Por cierto, Gonzalo, traduciendo literalmente, Big Mouth es... La boca grande. Sí, sí. Pues bueno, puede ser un tiburón, puede ser un bocazas. El caso es que golpea de nuevo aquí en Radio Crash. Joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. Her Roman nose and her Walkman starting to Bueno, y por fin podemos hablar de un concierto que va a tener lugar aquí en Gijón, en pues nada menos ni nada más que el próximo día 7 de este mes de marzo, si no me equivoco, Nacho. Tendremos a Eli Paperboy nuevamente en Gijón. Hombre, si no es el 7 de marzo, estamos dando información incorrecta. Aquí os que lo escuchéis en el podcast, pues seguramente ya haya pasado el concierto. Cuando... No, tranquilos. Es este próximo 7 de marzo, además en el casino de Gijón, la sala Acapulco, si no me equivoco. Bien, podéis, si vais vestidos como Dios manda, podréis ver el concierto y luego fundiros la pasta. Si no, solo podréis ir al concierto. Concierto que yo recomiendo. Yo vi a Eli Paperboy hace unos años en la Plaza de Ayuntamiento de Gijón. A los que os guste el soul, Sabéis que este chico se dedica a hacer un revival del soul con temas propios, pero todos con una fuerte influencia de grandes clásicos de este estupendo estilo musical. Y que sepáis que no solo parará en Gijón, sino que también lo tendremos pues por más zonas de nuestra querida y hermosa Piel de Toro. Lo tendremos el día 6 en Burgos, en el Centro Cultural Casa del Cordón. El 8 de marzo también en Santiago de Compostela, en la Sala Capitol. El 9 en Sevilla, en el Teatro Quintero. El 10 en Madrid, en Sol. El 12 en Murcia, en el Teatro Circo. El 13 en Valencia, en el Loco Club. Y el 14 en Girona, en el Black Music Festival. Lo que decimos, ¿por qué merece la pena escuchar a Eli Paperboy? Bueno, pues porque tiene temas tan estupendos como el que vamos a escuchar a continuación. Cloacas de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Bien, Gonzalo, trata de decirlo sin reírte. No voy a ser capaz, no voy a ser capaz porque... Intenta profesionalidad, ante todo. Traemos de vuelta en este 2015 por primera vez la noticia jocosa y yo creo que hemos puesto el listón muy alto. Sí, sí, nos hemos adentrado mucho esta semana. Sí, sí, sí. Las... with with a twist and a bit of a spin. And since I... Una doctora fabrica yogur con los fluidos de su vagina. Casi lo consigues, doctor, casi, casi. Sí, amigos, amigas, como veis, es posible ir aún más a lo escatológico de lo que hemos ido. A este caso no es que hayamos dejado el listón muy alto, Gonzalo, es que hemos dejado el prestigio del programa por los suelos directamente. Pues no quiero saber el proceso, pero... No, te lo voy a contar. Os lo voy a contar todo. Si digo que no quiero saber, es que no quiero saber. A ver, pues, ante todo, decide de dónde extraemos esta... sí. Pues sí. Esta sustancia. ¿De dónde extraemos esto? Pues de la doctora, ¿eh? Y de su cuerpo. Y no quiero... No vamos a entrar en detalles, Gonzalo, ¿o sí? Atentos. Cecilia Westbrook. Oye, qué sabores hay. Ya, está quedo, que el artículo lo profundiza tanto que lo vas a saber. Cecilia Westbrook, una doctora de la Universidad de Wisconsin, ha creado un yogur con un ingrediente muy particular, las bacterias fermentadas de su vagina. Al hallar que se podían crear recetas de cocina con esperma masculino, ella quiso hallar un equivalente femenino. Según ella, ahí está ese feminismo que no decaiga. Según ella, este remedio podía ser muy beneficioso para la salud. La flora vaginal es un conjunto de microorganismos que viven de manera natural y sin causar daño en la región vaginal. En los humanos representa la concentración de bacterias más alta del cuerpo humano, con la excepción, como no, del colon. Las bacterias de la flora vaginal fueron descubiertas por el ginecólogo Albert Dodderlein en 1892. No des ideas con yogur de chocolate con esta alcohol. Con extracto de colon. Ay, con tropezones, como Dios manda, como tienen que ser los yogures. Primariamente, esas bacterias son lactobacilos. La cantidad y tipo de bacterias presentes tienen implicaciones significativas para la salud global femenina. Esas bacterias y el ácido láctico que producen, en combinación con los fluidos secretados, otorgan el característico olor asociado con el área vaginal. ¿Qué olor? ¿Pero qué dices? La científica quería probar si se podía lograr un yogur comestible con la flora genital. Usó una espátula para recolectar bacterias y fermentarlas en un plato por la noche. A ver, yo oigo que espátula será una traducción literal, porque meterse una espátula ahí, donde sí, eso, vaya, es un poco, yo creo que en una película de John Waters. Cecilia Westbrook llevó a cabo el experimento combinando las bacterias naturales de su organismo con leche natural en la cocina de su casa. Después de una noche, el yogur estaba listo. Su creación tenía un sabor fuerte y amargo. ¿Cómo estaba lo otro? Un sabor fuerte y amargo, casi picante. La doctora se comió la muestra con zarzamoras. Ya, define la canción que tiene la zarzamora, ¿eh? Pues, con los fluidos de la medicina. Y dijo que parecía yogur indio. Yo nunca he probado yogur indio. Pues imagínate dónde se lo sacan el curry, ¿eh? Para que veas. Misterio desvelado. Bien. Sin embargo, atentos, consumir este producto de manera diaria podría no ser... No muy saludable, ya que las secreciones vaginales contienen bacterias diferentes a los lactobacilos, algunos de los cuales pueden ser patógenos. Cada vagina tiene sus bacterias diferentes, pero la predominante es el lactobacilo, hecho para fermentar leche, queso y yogur, dijo una de sus compañeras de equipo. El proyecto no fue avalado por su universidad, ya que expertos como Larry Forney, microbiólogo de la Universidad de Idaho... Que, por cierto, no sabes qué significa mierda de bisonte. Sí, es... Cuando pusieron el nombre al estado pensaron que ese nombre indio tenía una carga moral fuerte. Me cuesta leer con las lágrimas. Y en realidad significaba mierda de bisonte. Sí, sí. A ver, son cosas que pasan, ¿eh? Igual que canguro significa, no sé, le preguntaron a un aborigen, ¿qué es ese animal? Sí, y dijo, sí. No lo sé. Y Yucatán, seguro que lo saben nuestros amigos de Anahuac Mayab, es no te entiendo. Pero el conquistador español que le puso el nombre pensó que le estaban entendiendo. Es lo típico de las películas, que van hablando en inglés, ahí al lugar más recóndito del África, y les contestan. Y aquí lo mismo con el yogur. Vas a lo más recóndito de tu organismo y sacas ahí yogur con toque indio. Bueno, pues este microbiólogo de Idaho les advirtió que era mala idea, ya que la vagina contiene más que lactobacilos, además sí, y que contiene otras bacterias que pueden causar graves enfermedades. Cecilia Westbrook descubrió que no había mucha información sobre las bacterias vaginales, de acuerdo con una entrevista que le hicieron, y dijo: "Estoy realmente sorprendida de descubrir que realmente no sabemos mucho sobre la flora vaginal. Realmente solo ha habido uno o dos estudios, y curiosamente la mayoría de la información que nosotros sabemos es de las mujeres blancas, lo que sugiere que podría haber algunos indicios de que las personas de diferente origen étnico podrían tener diferente flora". Atentos, ahí vienen los yogures de sabores. Bien, yo quiero uno de vainilla y yo uno de chocolate. Para uno de vainilla, ¿qué etnia hay que buscar? Bueno, algo que sí que sea amarillo, ¿eh? Ay. Pues atentos, porque esta Cecilia Westbrook no es la primera que quiere sacar más provecho de los recursos naturales de su cuerpo. Además de la flora vaginal, son muchas mujeres que piensan que la menstruación es mucho más que sangre para desechar, ya que defienden que sirve para abonar las plantas y curar heridas, e incluso que es una eficaz mascarilla facial para eliminar las impurezas y para dar volumen y brillo al pelo. Bien, vamos a dejarlo aquí. Ay, mira, yo te dejo y mira... Vamos a poner música. Vamos a hacer una factoría con productos vaginales, Y mientras me voy a tomar la cena, que me he traído un poco de placenta. Hasta aquí llegó la noticia cremosa, digo, jocosa. La semana que viene, más y más profunda, aquí, en Asbury Park. Somehow, there's no one left but us now. We're all just Hoy a nuestra sección de No solo de Bruce vive el hombre, pues estaremos nada más y nada menos que a uno de los fieles compañeros de Bruce Springsteen, la E Street Band. Estamos hablando de Steve Van Zandt, Little Steven para los amigos. Nacido en Nueva York en 1950, enseguida pues se vio atraído por el movimiento musical que había en la zona de New Jersey, sobre todo, como no, en la zona de Asbury Park. Antes de empezar a grabar con Springsteen, ya era conocido de muchos grupos de la zona, incluso formó el grupo de Sutsa Johnny and the Asbury Jocks, grupo que escuchamos recientemente en nuestro programa. Y es que era tal el conocimiento musical que atesoraba el Steve Van Zandt, pues que enseguida ya se dedicó a producir los discos de los amigos, ¿eh? Y la verdad es que destaca más en su carrera en solitario, pues eso, la labor de producción, que sus propios trabajos. Digamos que en su carrera en solitario, pues la componen no más de, me parece que son tres álbumes y un grandes éxitos. Pero la verdad es lo que más le pesan a estos trabajos en solitario de Steve Van Zandt, curiosamente, es la producción. La verdad es que se han quedado, digamos, un poco anticuados a nivel de sonido. Suenan tan contemporáneos para su momento que los escuchas ahora y notas enseguida que uno es de los 70, el otro es de los 80 y el tercero es de principios de los 90. Y es el pequeño problema que le encuentro yo a nivel personal a la música de Steve Van Zandt, aunque bueno, grandes canciones también ha aportado a otros grupos y a otros personajes, como es el caso de Sutsa Johnny, como decíamos, o al mismísimo Brian Setzer. A lo largo de su carrera, pues además de estar en la E Street Band con Springsteen, participar también en Sutsa Johnny and Asbury Jocks, pues la formación con la que más éxito en solitario tuvo eran The System of Soul. Después en los 90 pues ya cambiaría otra vez el nombre de la banda, pero bueno, quedaros con The System of Soul, que es con los que más éxito logró. También hubo una transformación no solo en el sonido de la música de Steve Van Zandt, sino también en el contenido de sus canciones. Y los primeros trabajos, pues los temas podían recordar un poco eso que hacía con Springsteen o con Sutsa Johnny. Al final se convirtió en lo que él definía como un músico guerrero, se dedicó a defender y a cantar en favor de los derechos de las minorías etnias de los países, digamos, esclavizados por los Estados Unidos de América del Sur, y también pues luchando por los derechos de las tribus norteamericanas, de indios, que bueno, ya sabéis que viven en condiciones pues un poco a veces lamentables, a pesar de haber sido pues los pobladores originales de los Estados Unidos. Y hoy se nos ha venido el tiempo, se nos ha echado el tiempo encima, pues antes de lo que pensábamos, y es que nos lo hemos pasado tan bien y hemos dado tanto la cháchara que ha pasado que no tenemos tiempo apenas para escuchar más música de Sutsa Johnny. Eso sí, cerraremos el programa pues con el tema que yo creo que es más conocido, en el cual lo acompaña, como no, su también fiel amigo, el señor Bruce Springsteen. Como es habitual en nuestro programa, en los controles y al micrófono ha estado con todos vosotros, con sus 22 en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, la locución en los bongos, hoy trayendo flora intestinal, y la otra, Gonzalo Martínez. Como os adelantaba, vamos a acabar escuchando otro tema de Chucha y Johnny. Este ya pertenece a esa etapa que decíamos, en la que lucha por los derechos de las minorías, que lleva por título Native America. ¿Chucha y Johnny has dicho? No, miento, perdón, Little Steven, perdón. Pues nos vemos aquí la próxima semana. Os dejamos ahora con Arturo y su movida en la cantina, pero antes este estupendo tema, Native American. Hasta la semana que viene. Adiós. Life was forever.